Aquí está la hermana. Sobre la POVA 2015, posterior a 2016. Porque estamos a medias, ni a medias, ¿no? Estamos recién comenzando, ¿no? Pero lo que yo quiero que todos, hay datos, no participamos así, ahorita estamos harto, falta todavía aún. Hermanos presidentes, hermana alcaldesa, año pasado, no, este año 2015, aquí ha venido el Zacarías, allá hemos hablado con el Patana, anterior ex alcalde, nos ha dado, es que yo sé que 2000, con el censo 2012 ha venido, ahora con nombre, con apellido, 17 millones, lo debe tener información. Sobre eso siempre, cada distrito, como que distrito 8, somos varias zonas, algunas zonas tienen un presupuesto poquito, no va a avanzar con unos 10 mil, 15 mil bolivianos, no va a poder avanzar su cordón, porque también en nuestras zonas tenemos nuestras obras que hacer también, ¿no? Entonces, hermanos, para eso hemos pedido un aumento y nos ha aumentado 13 millones más. Total se ha hecho 30 millones, ¿no ve, hermanos presidentes? Sobre eso, hermanos, hermanas alcaldesa, hemos inscrito 22 millones, de lo cual está aprobado 19 millones. Nos faltaría lo que está, 22 millones sería que está escrito, son 68 zonas que están inscritos. Lo tiene conocimiento los de la subalcaldía, ya le he pasado el día anterior ampliado que estaba aprobándose lo que es el tercer ajustado. Ahora nos hemos hablado, hemos dicho que va a entrar eso en cuarto ajustado. Yo creo que también se informen también eso, ¿no? Y estoy delante de una alcaldesa que es la autoridad máxima del Alto. Eso, son 60 zonas que consta de 300, no, 3 millones, 3 millones, hermana alcaldesa, 3 millones 360 mil, que es 68 zonas. Sobre eso, también hemos aprobado en un ampliado también, porque esto hemos manejado, hermanos, transparente, hermanos, presidentes. No es como anteriores controles que han hecho lo que les ha dado la gana. ¿No ve, hermanos presidentes, no? Y eso a su detalle vamos a informar también además. Sobre eso hemos dicho, hermanos, también sobre la subalcaldía, tenemos necesidades. No tenemos luminarias en las zonas. No tenemos accesorios. Hay ratos, es una pena, ¿no? En nuestra seguridad ciudadana hablamos, ¿no? Eso. Hemos inscrito aquí en un ampliado 2 millones accesorios y luminarias. Después ha habido propuesta también, distrito 8 es grande, 250 zonas, no va a alcanzar, dos motoniveladoras tenemos, apenas un cuantito está haciendo, hermanos. No alcanza, hermanos, eso. Necesitamos tal vez pala cargador, ¿qué tamaño tenemos? No alza siquiera, parece cuchara ahí tardando, hermanos. Necesitamos una pala cargadora que sea pues de que, grande, ¿no? Hemos averiguado, hermanos, eso. Entonces hemos escrito para una pala cargador con presupuesto incrementado. Hemos también dicho que una volqueta necesitamos. Hemos escrito también eso. Debe tenerlo allá en la alcaldía central y está también lo que es decepcionante en la subalcaldía. Después, hay hermanos, con esto serían 6 millones, ha hecho eso. Estaríamos entrando a 8 millones, a 28 millones. Tendríamos 2 millones, ¿no ve? Bueno, más o menos estamos haciendo, hermano. Pero lo que yo tengo, ¿no? 2 millones. Esos 2 millones, hermano, delante de usted, hermana alcaldesa, hermano ejecutivo, hermano presidente. Había una sugerencia tal vez de algunos presidentes, ¿no? Escribiremos para motonivelador, que más necesitamos. Estamos escribiendo en los otros distritos que no lo hacen eso, no se distribuyen, pero aquí queremos apoyar a la alcaldía, que eso es para todo el distrito 8, ¿no? Los subalcaldías son pasajeros. Nosotros somos los que nos vamos a beneficiar en nuestras zonas que van a trabajar. Entonces, tal vez una propuesta ha habido, ese 2 millones escribiremos para motoniveladora. Con esto estaríamos entrando, cerrando, hermana alcaldesa. Eso, cosa que... Otro, Ahora preguntado, eso total es 30 millones, lo que lo tenemos aquí firmado, el otro también tenemos, hermana, ya la ha mostrado hace ratito, 30 millones. Ahora, para 2016, lo que estamos ya en el cumbre, ¿no? Lo que se trata ahora, ¿no? Muchos, porque estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, te preguntan es, ¿cuánto nos va a incrementar sobre 30 millones? Porque también las avanzan, pues, hermanos, ¿no ve? Y eso, hermana alcaldesa, hermanos técnicos, hermana subalcaldesa, y así nosotros trabajamos en coordinación. Tal vez, hermanos, para retroceder un poquito más, hemos sido lastimados, lastimosamente nosotros. Toditos, los que no hemos tenido que ver nada, controles sociales, ejecutivos, presidentes, de canto, tremendo un sopapo nos ha dado, hermana. Eso, ¿no? Nos ha dolido a muchos. Pero a los corruptos no les haya dolido. Habrá habido, ¿no ve? Pero hay que decirlo, pues, hermanos. ¿Quién es? No me ha pedido. Pero no a Toditos, hermana. Eso a mí me duele. La hermana supercarga me conoce. A mí casi yo soy bien distinto, hermano. Pero, hermanos, estas cosas olvidaremos. Pero iremos hacia el futuro para el progreso. Como alguien dice, nos pondremos casaca del distrito 8, como 8, y como alto, casaca del alto. Sin afines políticos, sin ningún hermano. Porque eso nos va a llevar al progreso, hermano. Caso contrario, vamos a estar nomás ahí chocando entre nosotros. Hermano, personal somos que cualquier partido político perteneceremos. Pero, hermano, en lo social, hermanos, es uno. Y nuestro deber es luchar a todos, hermano. A lo que es al gobierno, a la gobernación, a la alcaldía central. Y así tenemos que estar, hermanos. Eso, con eso termino, hermanos. ¡Ay, ay, el 8! ¡El 8 de pie! Gracias, hermanos. Queremos saber nosotros, como el compañero me ha antecedido, de que seamos cuántos nos ahora que usted también le informe, va a haber zonas dignas, obras distritales, o ya no existe. Ahora en este caso, en algún momento había un listado. ¿Cuántos, qué avenidas va a empezarse desde cuándo, compañera alcaldesa? Es mi pedido, compañera. Gracias. Está bien. Número, no quiero hablar, Juan. A ver, hermano presidente, escuche, gatito, vaya a esconderse. Escuche, hermano presidente, vaya a hablar, hermana alcaldesa, lo que ustedes han planteado, hermanos. A ver, al inicio, compañeros presidentes, presidentas también, codirigentes, hemos indicado y hemos dicho, este es un encuentro en el que vamos a coordinar y vamos a cruzar información aquí con el compañero. Yo sé que ellos han convocado una reunión, nosotros hemos convocado también a un taller de trabajo. Esa es la combinación de esta cumbre, compañeros, a diferencia de otros años, ¿ya? A la diferencia de otros años, compañeros, no es que se van a reunir entre cuatro paredes unas cuantas personas para decidir y luego van a sacramentar con una firma. Este es el primer encuentro, compañeros, como alguien ha dicho, faltan todavía presidentes, para la siguiente tenemos que seguir convocando, pues, esa es la idea. Ah, bueno, es que aquí el Ejecutivo me ha dicho, pues faltan todavía, pues estoy hablando. Entonces vamos a volver a encontrar todos la siguiente, ya, ahí está. Ahora, compañeros, a ver, creo que es importante saber el objetivo de este encuentro. Como les hemos dicho al principio, este encuentro es para poder validar nuestras prioridades, compañeros. Ya han hablado ustedes de varias alternativas, como por ejemplo proyectos que ya están comprometidos, los cuales, compañeros, va a depender también de ambos, de que eso pueda agilizar, más que de ustedes, de nosotros. Eso también estamos nosotros asumiendo. Por otro lado, compañeros, nosotros hoy día nos tenemos que ir con un acta donde estamos hablando de estos proyectos de prioridad. Eso le decía aquí al compañero. Como en algunas otras cumbres podemos poner de que el POA de las zonas no se va a mover, eso podemos poner en el acta. Pero que para que a nosotros nos habilite ese documento para poder empezar a hacer los proyectos, compañeros. ¿Por qué? Porque han cambiado las normas, eso quisiera que por favor entiendan. Ahora necesitamos tener proyectos, compañeros, con esas fichas referenciales técnicas que los arquitectos, los ingenieros van a elaborar. Entonces, fusionando, compañeros, su documento de la resolución que ustedes han hecho, lo que nosotros estamos proponiendo, más lo que hemos hablado, tenemos un acta propuesta, compañeros, que lo podemos poner en el libro, nosotros lo llevamos en el acta, lo firmamos, y aquí estamos con los compañeros coordinando de que a 20 a 30 días nos podemos volver a encontrar para poder también afinar y en el tema presupuestario. Esas serían, compañeros, una segunda cumbre, una segunda reunión, segundo taller, lo que quieran llamar. Pero ese es el objetivo de este encuentro, compañeros. Ejecutivo. Muchas gracias. Honorable alcaldesa y todos los presentes, también no se nos falta la oportunidad de poder participar. Yo creo la participación de diferentes autoridades del municipio probablemente no esté tan clara. Y es más, arguye de que simplemente una propuesta. También observo la presencia de los presidentes y presidentas. Conformidad en este caso, no hay una reacción, no decimos nada. ¿Qué significa esto? Conformamos, ¿verdad? Y como hay conformidad, yo también seguramente me callaré más, ¿no? Porque si yo digo algo, van a empezar a silbar y me van a hacer callar, no me conviene. Sin embargo, claro, estoy viendo eso. No dejan de desarrollar por facilidad. Como dice la alcaldesa, es un primer encuentro, como dice, es un entrenamiento previo, ¿no? De su funcionamiento en este caso. Y vamos a entender así, a ese nivel. La teoría obviamente está muy bonito y no quiere hacer hacer mención a las diferentes insinuaciones que pueda hacer mención, cuanto más el presupuesto, no quiero decir. Está proponiendo una segunda oportunidad que tal vez en esa fecha tenga algunas alternativas. Pero si bien éramos convocados con mucha anticipación, la cumbre en otro lugar, yo creo que ya debía estar preparado, en orden, para rendir cuentas a él. No importa, aceptaremos a lo que dice. Este es un primer encuentro y voy a reflexionar para el futuro, quedaremos ahí también. Sin embargo, presidentes, no podemos nosotros tampoco, de hecho, aplazar, porque recién está empezando, vamos a entenderlo así, pero al final de la gestión 2016 ya veremos reacciones de los presidentes dirigentes, aunque no es eterno ser presidente de las organizaciones. Por eso es que a veces hablamos exageradamente cuanto antes queremos las obras. Ojalá, estimados de la FEJUVE, control social que aún está en vigencia, sea un poco minucioso en la revisión de todos los avances. Asimismo también, hablamos aquí adentro, alcantarillados, agua, etc. Pero nadie dice de las zonas marginales que ni siquiera tenemos alcantarilla ni cordón de hacer agua. Por ahí escucha Alfonso, dice de que hemos sacado 30 mil más para cordones. ¿Y cuándo nos han dado? No puede ser. Por favor, yo estoy hablando a la zona más marginal, los que no tenemos cordón de hacer. Si es para eso, por favor, trataremos de utilizar, ayúdanos, presidente, en ese aspecto. No es solamente 50 zonas, sino todo el sector 20 para acabar con todas las cordones de hacer. ¿Y qué vamos a hacer con más cordones de 20 mil bolivianos? Nada. Por favor, honorable, no me escuchen en cuenta sus aspectos, está haciendo lo que criticamos, pero sí, lo que criticaremos. Bien, hermanos, con el permiso de la sala, honorable alcaldesa y su alcaldesa y el cuerpo técnico, lo que yo quiero repetir en una parte, donde bien claro ha indicado la hermana alcaldesa, en primer lugar ha dicho que soy del Alto, ha dicho que soy del Distrito 8, muy bien conoce las necesidades, hemos comparado con otros distritos, pero mayor atención tienen otros distritos que el Distrito 8. Entonces, pues, como pertenece al Distrito 8, hermana alcaldesa, yo quisiera que el apoyo sea más al Distrito 8, porque en el Distrito 8 es el luchador. Por el Distrito 8, posiblemente la guerra del gas se ha surgido. Hermana alcaldesa, además, usted ha dicho en estos momentos de que toditos tenemos que trabajar en conjunto. No hay ese divisionismo que hace rato, esta mañana, un hombre ha querido pasar, que han convocado, que han llamado por teléfono, que la cumbre se va a llevar en otro lado. ¿Qué estamos haciendo? Ese es un divisionismo. Por favor. Además, creo que hay otra organización, que el COBE, no sé qué cosa, nos quieren enfrentar entre presidentes, entre la base, no sé cuál es la idea. Por favor, que no haya eso. El carro empujaremos toditos a un solo lado. Así para el desarrollo, por el Alto y para el Alto. Ha dicho usted, hermana alcaldesa, de que voy a coordinar con el presidente. Justamente, si no tenemos plata, pero tenemos que coordinar con el gobierno central, con el gobierno departamental y todo este presidente. Y no solamente es ya así con palabras, sino ya pasan 3 meses, ya debían de unirse, ya cómo vamos a hacer en el para el Alto, para el Distrito 8. Por favor, hermana alcaldesa, aunque no me oiga, pero voy a decir de que los proyectos que hemos presentado de los, para zonas dignas, se está, no sé si está aplazándose, cómo se está llevando, ya tenemos los proyectos en la alcaldía. Nada más yo quisiera decir por mi parte. Bien, por último. Compañeros del Ejecutivo, estimada María Cárdenas Palermo, distinguidas presidentes directas, muy buenas tardes. También, el que me habla, a nombre del 8, todos nos conocemos, aquí es la unanimidad. Estimada alcaldesa, Creo que hoy ha sido una propuesta, un acercamiento. Hoy día ha sido un charle, compartimiento, conocimiento. Porque hoy día estamos llevando esta cumbre, no se está probando nada. Quiero decir, valga la oportunidad, un primer intento para subsanar cosas que fueron. La próxima, creo que va a ser cumbre de ciudad definitiva, creo que de semana yo veo. Porque en un ampliado, un congreso se aprueba, como hombre adquirido, que eso también nos bajamos a nuestras bases. Hoy día, creo que es quien habla, todos vamos a aparecer en nuestras organizaciones. La vecindad no nos va a preguntar qué han aprobado, cuáles son sus presupuestos. Sabemos, pero ahora qué cosa se va a hacer. Hoy día creo que es más que tomar los presidentes. De manera, hay que ser claro, la siguiente creo que nos va a convocar para definir, como cumbre de ciudad, como hombre adquirido. Pues, la palabra. A ver, hermanos, haremos entender, hermanos. La hermana alcaldesa dice, ahorita la estamos viendo, va a bajar una vez más para dar montos y para dar, digamos, las obras distintas. A ver, pero ustedes van a aprobar, hermanos. Las obras zonales se van a respetar, lo que yo he entendido, hermanos. Ahora, hermanos, de las obras distintas, hermanos, aquí están los embovedados, aquí está la compra de pan, volqueta, están, digamos, las avenidas, en los setados, cordones traseras. Aquí están, digamos, más de 45 proyectos que necesita el Distrito Municipal número 8. Aquí lo han puesto 5, es insuficiente, no tiene sentido, hermanos. Y por lo tanto, dice la hermana alcaldesa, esto que se ponga, este listado que han mandado, que se ponga. Y vamos a ir a ver con técnicos todo, y la próxima va a bajar con nombre y apellido qué proyectos van a encararse, hermano. Eso lo que ahorita es que usted sugiere también ella para poder, digamos, enviar una fecha. Ustedes tienen la palabra, hermanos, al respecto de ese que nos han planteado así de claro, hermanos. La palabra, compañeros, yo creo que es una cumbre. Y a su nombre le dice, y por tal motivo tiene que haber una resolución, un documento, un acta, donde se dice qué es lo que se ha hecho en esta cumbre. Pues, por lo tanto, nosotros habíamos preguntado varias veces, ¿cuánto es el techo presupuestario? Yo no sé por qué esas cosas no nos quieren decir, nosotros queremos saber con cuánto vamos a trabajar. En ese sentido, nosotros incluso habíamos pedido, pues, como buenos hijos también, los distritos han pedido, que se le han dado, sabemos, compañera alcaldesa. Nos hemos informado. Por lo tanto, lo mismo pues este su hijo quiere, pues usted es la mamá de toda la ciudad de Lago. Nosotros también queremos esa calidad, quizás un poquito más. ¿Por qué razón? Porque nuestro distrito es grande. Lamentablemente para su gestión es muy grande. Entonces nosotros también tenemos una necesidad grande, señora alcaldesa. Por lo tanto, yo creo que, señor presidente, aquí tiene que haber una resolución, un acta donde se firme con cuánto de techo presupuestario vamos a encaminar. Gracias, compañeros. La palabra, compañeros. La palabra. Bien, a veces 20 veces hay que pedir para compañeros, honorables alcalde de la ciudad de Lazo. La subalcaldesa del distrito 8, compañeros presidentes. Bien, buenas tardes. Bien, en la realidad, ¿no? Hay que criticarnos y autocriticarnos. Realmente, el 25 de julio de 2011, la avenida Versalles está abandonada por culpa de quién, compañeros. Bombos y platillos han inaugurado el compañero Patana en ahí. No nos conocemos a los políticos. Nunca hemos sido partidarios, mi persona nunca ha sido partidario, pero ¿cómo le han arruinado esa avenida? Hasta hoy es corral de chancho. Cuando se le tomó los ejecutivos, ahora quiero hacer conocer esa parte de la avenida Versalles. Dos, también al lado del, como han puesto, al lado de la avenida 6 de marzo, donde es jardinera hasta Vintilla, quiero que se ponga. Esa avenida debe ser ya desde el 25 de julio hasta 20, debe ser adoquinado bien como Prado. Uno. Las zonas dignas, yo quisiera que me dé una palabra, compañeros, porque yo tengo reunión próximo. Ya no cree la base. Ya no cree la base porque está compactado las calles. Y allá el arquitecto Rada era dueño en ahí, dueño señor de zonas dignas. Por eso hay veces la crítica cuando les duela, compañeros, cómo han trabajado. Tenemos una calle aquí, Camatinti, Covendo, está programado, pero nunca llega. ¿Y qué voy a decir de aquí ahora? Mira, la alcaldesa, así ha dicho, voy a decir, compañeros, tiene que haber efectivizado cuándo va a comenzar, la fecha y día. Nada más quiero saber, nada más, porque realmente la POA 2015 tampoco parecería de que han aprobado, porque está al medio rosa de mi sede, está echando agua. ¿Qué voy a hacer? Yo quisiera que me des después, nada más, después de eso, va a venir con el que han mostrado en papel, siempre nos han mostrado así en todos los lugares, así va a ser, no hay plata, pero muestra. Pero lleva usted un cumple de visita, pero aceptaremos, compañeros, nada más, compañeros. Por favor, silencio. Señores, quiero considerarles que el señor ejecutivo, que el señor es el técnico que tiene incluso un lugar de la alcaldía. Honorable subalcalde, ejecutivos, presidentes y presidentas, muy buenas tardes. Personalmente, mi inquietud es saber en cómo va a solucionar esas calles pendientes que tenemos de los inocentados, honorable alcaldesa. Mi persona, digamos, está sumamente preocupada por las obras que han dejado. Nosotros hemos pedido esas zonas dignas, asignadas las 3, 4, 5 calles que tengo, 2 chiquitas y 3 que estaban en la lista. Hasta ahora, desde el 2012, no se realiza. Y las calles están tapadas porque lo han preparado con la moto niveladora. Y no pueden entrar siquiera los vecinos a sus casas con sus carros porque están tapadas. Pero mira, tantos años, yo quisiera saber, compañero honorable, cómo se va a solucionar esas calles, porque a nosotros como presidentas o presidentes nos presionan nuestros vecinos. Nosotros no hablamos porque nosotros queremos hacer un teatro acá, pero nosotros también somos presionados por nuestras bases. Por ejemplo, nosotros, por lo menos de esta cumbre, como lo llaman, quisiéramos llevar alguna respuesta y, como dicen las compañeras y compañeros, ¿cuánto de presupuesto tenemos? Muchísimas gracias. Agradecida por usted. La palabra, señora alcaldesa, señor de la Testera, compañeras y compañeros presidentes, buenas tardes. Señora alcaldesa, el cuerpo técnico que la acompaña, simplemente quisiera que por favor me responda lo siguiente. En el anterior ampliado, mi persona ha preguntado lo mismo y no tiene una respuesta clara. Quisiera saber, ya, el POA 2015, en su primer ajustado y segundo ajustado, ¿hasta cuándo se va a ejecutar? Una pregunta. Porque yo creo que nosotros como presidente tenemos que ir todos al grano, así. Y que nos diga la señora subalcaldesa, ya, y con sus funcionarios, siempre que vamos a la alcaldía, no sé, en 2 semanas se va a demorar la ejecución. Y ayer tiene que ir 2 semanas más, me dicen. Y entonces la traba no es simplemente para mí, he visto que es para la mayoría de los presidentes. Señora, por favor, señora alcaldesa, ¿cierto nos responde esta pregunta? ¿Hasta cuándo se va a ejecutar el primer y el segundo ajustado? Otro. El tercero más es como dice. Pero estamos muy retrasados hablando, por ejemplo, del POA 2016, cosa que se va a alargar más eso. Y no quisiéramos eso, señora subalcaldesa. Nosotros como presidentes, cada día, cada tarde, recibimos un reclamo del vecino. ¿Cuándo se va a ejecutar mi cordón de acera? Bueno, nosotros simplemente apelamos por un simple cordón de acera. O sea, que las zonas que estamos en lugar aledaños. Otro punto, señora alcaldesa. Yo he visto su propuesta hace un momento sobre el tema de módulo policial. ¿Por qué simplemente un módulo policial? Si es un cuartito, un baño, ducha, eso no es obra. ¿Por qué no tiene esa característica de crear por lo menos una estación policial integrada? Yo creo que he visto en su propuesta, señora subalcaldesa, ¿ya? Hacer EPIs, yo creo que he visto. Pero ahora viene con su propuesta de módulos. Yo creo que no es ese que llama muy creyente. ¿Será que por favor tal vez la sugerencia se incorpore para que se cree EPIs, no módulos, por favor? ¿Ya? Y de esta manera que en un lugar donde haya concentración de policial, tengamos la brigada, la FEDEXC, tránsito y todo. Y no simplemente uno que sea conciliador, señora alcaldesa. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos presidentes, honorable alcaldesa, cuerpo técnico, honorable subalcaldesa, con carácter de orientación, creo que estamos culminando satisfactoriamente, pero hay una situación. Cuando nos dice usted la próxima, yo le digo muy, muy encarecidamente, pido, tocando usted es mamá, creo que la mamá tiene gran cariño a sus hijos, pero no solo en palabras, sino en los hechos. En ese sentido usted, como decía el compañero Catarí, no tenemos información ya, ha suscrito con los distritos. Cuando las demandas de estos distritos, casi todas sus avenidas, sus calles están servidos. Su presupuesto, ¿cuánto es? Pero nosotros, el distrito 8, es tan grande territorialmente como también la población. Las demandas, por ende, son tantas. Usted ha constatado aquí, es polvo y polvo y polvo. Cuando uno viene y se cambia la camisa, estás negro, el polvo, el barro, que va a empezar el tiempo de lluvia. Yo quisiera pedirle muy encarecidamente, no quisiéramos desilusionarnos, firmaremos. Sobre 30 millones, usted nos diga sin miedo, si necesita más, bueno, pues el Distrito 8 está dispuesto a movilizarnos, porque el gobierno nos debe. Nos debe. No solo es, quiero terminar con esto. Ese es tan injusto, no sé si se dará cuenta el presidente, a Santa Cruz cuántos millones se ha dado. Nosotros que hemos ofrendado, que hemos puesto tanto sacrificio, esfuerzo por este. Entonces, no está bien, por eso, señora alcaldesa, nos diga sin miedo, ¿cuánto más se va a incrementar a nuestro presupuesto? Por favor, eso quisiera que nos diga. Es la básica. Por favor, eso le pido. Gracias. Es la básica.